Congregation, please be seated and open your prayer guides to the book of Revelations, Psalm 69. Ministry derribó muchas puertas con su quinto disco de estudio, Psalm 69, The Way to Succeed and The Way to Suck X. Se lanzó el 14 de julio de 1992 y puso el mundo del rock y el metal de cabeza con sus riesgos y caminos inexplorados abriéndose. Lo que en un principio iba a llamarse The Tapes of Wrath terminó derivando de The Book of Lies de Aleister Crowley, todo con elementos de speed metal, rockabilly y psychobilly, con letras que exploran temas sociales, políticos y religiosos. Tras el éxito del disco The Mind is a Terrible Thing to Taste, lanzado en 1989, las presiones sobre Ministry eran altas, pero Psalm 69 resultó ser un éxito comercial y de crítica tras su lanzamiento. Es considerado el álbum más exitoso de Ministry, apoyado con la segunda gira anual de Lollapalooza antes de comenzar una gira por Europa y los Estados Unidos. Opening track, Just One Fix. They're coming to get you, Barbara. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Some How's it going? This is Will Ramos from Lorna Shore, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Let's fucking go. Cake and Sodomy, de Marilyn Manson, extraído de su álbum debut, Portrait of an American Family, lanzado en el año 1994. Y previo al señor Manson, llegó su mentor, nada menos y nada más que Trent Reznor y su banda Nine Inch Nails. De su EP Broken, escuchaste Happiness in Slavery. slang dad. And of course, we'll always give it to him. It's enough to make you. Listen closely to the words of this song. I'm betting a lot of people never had the place they belong. Ooh. Give them a platform for doing something evil. Better not look at me wrong, cause I'ma mess you up for right. Dracula. I can see you've been busy. You wanted to make an entrance. Dos por uno en Sobre la Dosis. Ha ha! El TikToker más famoso o más conocido para la comunidad del metal en estos momentos, Mr. Kim Dracula, se hizo presente con los tracks Make Me Famous y su más reciente single, Drown, en nuestro acostumbrado 2x1. Motionless in White ha compartido un nuevo video y es para Werewolf, una de las pistas más únicas y contagiosas del último disco de la banda que lleva por nombre Scoring, The End of the World. Musicalmente es una pieza palpitante de brillo teñido de neón, como también contiene una carga de tensión inquebrantable. A su vez le permite a Chris Motionless mostrar su voz de caramelo de diferentes maneras que hemos escuchado antes. Y el video realmente profundiza en la oscuridad y el horror de la historia del hombre lobo con la banda ataviada con su mejor cuero rojo muy inspirado en Michael Jackson en Thriller, con algunos efectos prácticos como también increíbles y una coreografía ingeniosa que da como resultado un clásico instantáneo. Hey, this is Justin Morrow from Motionless in White, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. It's Kellen from Sleeping with Sirens, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Check it out. Have fun. We'll see you soon. Peace. It's La banda Era y el productor DJ Phase One han unido fuerzas para una nueva canción titulada World Unknown. Y los escuchaste aquí en Sobre la Dosis. La banda de Chicago, Illinois, Disturbed, nos llega con su octavo álbum de estudio que lleva por nombre Divisive, un disco que analiza el comportamiento de la sociedad y que tiene como objetivo servir como una llamada de atención. Pero antes, escuchemos a los australianos de North Lane con el track Cypher, para luego Disturbed y el tema Divisive. Y con ellos nos despedimos. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Black and white lines for the Hey, this is LJ from Seven Dust, and you're listening to my friend on Sobre la Dosis, Jonathan Mantegro. Peace. Hope to see you soon. Is a little fucking bonus. Rammstein, good night view. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised.